Continuamos aquí entre Mate y Mate, 11:13 minutos en Capilla del Monte y suponemos, imaginamos, intuimos que en todo el país también. Está tomada la Universidad Nacional de Córdoba, varias universidades argentinas, los estudiantes y las estudiantes de las universidades públicas se están haciendo también carne, eco y responsables de su propia educación, la educación pública, la defensa de un reclamo histórico y de un derecho histórico en la Argentina, y por eso, bueno, han ido avanzando con asambleas, con las tomas de algunas facultades, acompañando también a los y las docentes universitarios que vienen con más de 3 semanas de medidas de lucha. Mañana habrá una marcha nacional universitaria, bueno, una serie de medidas, pero esta semana además se tomó el pabellón argentino de la Universidad Nacional de Córdoba, ya un símbolo de todas las facultades, o sea, interfacultades. La universidad ahí está viviendo esta crisis por falta de presupuesto y con otros reclamos además. Estamos en comunicación con Dania Villanueva, secretaria de Integración Latinoamericana de la Federación Universitaria de Córdoba. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Federico. Bueno, un gustazo, ¿eh? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la verdad que un momento histórico fuerte, importante, para quienes hemos vivido en otros momentos las luchas universitarias, me parece que revive un poco de la emoción de sentir que hay un pueblo despierto, una juventud. Creo que, y lo venimos diciendo desde el primer momento, la victoria que tuvo la Federación Universitaria con este entramado de vínculo y de alianzas políticas con pensamientos diferentes, fue una lección para todos los espacios políticos de Córdoba ya hace un tiempo, y ahora, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo? Contanos un poco en qué están hoy. Bueno, la realidad es que hoy la universidad, por suerte, está muy movilizada. Hay muchos estudiantes que tienen conciencia de lo que está sucediendo, y como contabas un poco al principio, se están desarrollando asambleas en cada facultad, interclaustros, participan docentes, no docentes, egresados y estudiantes, y bueno, así se están debatiendo distintas acciones y medidas para poder visibilizar el conflicto. Algunas son tomas de facultades, otras volanteadas, clases públicas, hay distintas estrategias que nos venimos dando, el movimiento estudiantil acompañando a los docentes. Y bueno, mañana, como bien mencionabas, va a haber una marcha en Buenos Aires, que la convoca la CONADU, y bueno, distintos gremios universitarios, y se espera que sea una marcha bastante grande. Hoy hay una mesa de negociación con el gobierno nacional, y hay que ver también qué sale de eso, ¿no? ¿Qué significa la toma del pabellón Argentina? Digo, ¿qué significado le dan ustedes a esto que ya implica algo más importante? Primero, si podés contarnos un poco lo que pasó en la Facultad de Derecho, porque para mucha gente probablemente acá ajena al ámbito universitario, a lo mejor ni se enteró, además del cerco mediático que estamos viviendo, que es muy grande, ¿no? Sí. Bueno, yo soy estudiante de la Facultad de Derecho, y lo que pasó fue que el decano quiso cerrar la facultad para que no tengamos una asamblea. Lo cierto es que hay muchos decanos con miedo a toma de las facultades, y lo que quiso hacer fue cerrar a la facultad, echando a los estudiantes, que íbamos a tener una asamblea, y bueno, así los estudiantes fueron expulsados de la facultad. Había otros estudiantes que querían ingresar porque querían participar de esta instancia democrática, y en eso, bueno, intervino la policía, más o menos 8 efectivos de la policía de la provincia de Córdoba, que no tienen competencia para actuar en las universidades nacionales porque es jurisdicción federal. Ellos intervinieron allí y, bueno, se produjeron hechos de violencia, claramente. Además, los estudiantes estaban privados de su libertad, más de 300 estudiantes, y, bueno, finalmente se pudo desarrollar la asamblea con un número mucho mayor de estudiantes del que hubiera sido si no hubiera hecho eso el decano. En una conducta claramente antidemocrática, porque prohibir el debate entre estudiantes nos recuerda los peores momentos de nuestro país. Sí. Eso sucedió en la Facultad de Derecho. Y luego, bueno, anoche se produjo, sí, la toma del pabellón Argentina, una asamblea de interfacultades, y luego de eso se decidió ocupar ese espacio, y hoy hay más asambleas. Hay una asamblea en la Facultad de Ciencias Sociales, hay una asamblea en la Facultad de Comunicación, que aún no están tomadas, y también está previsto para hoy la toma de la Universidad de Villa María, de la sede de acá de Córdoba. Sí, sí. Dania, bueno, va a ser seguramente la continuidad de esto lo que termine teniendo algún tipo de impacto. Sé que hubo una reunión del presidente y el ministro que tuvo declaraciones realmente, si quería bajarle el tono a la conflictividad, fueron incendiarias, directamente tirar nafta en el fuego, bueno, acusando a todos, ¿no? A todo el ambiente universitario, ya no directamente un sector solamente, porque son los propios rectores a veces que incluso están diciendo, miren, ya no podemos dar abasto. No quisiera perder la oportunidad, Dania, si sos estudiante de Derecho, de preguntarte, porque saliendo un poco de esto, pero ayer hubo una conferencia de prensa de los organismos de derechos humanos, hay una emergencia que tiene que ver también con el Estado de Derecho en la Argentina, situaciones que se están viviendo que creo para la gente que está en el ámbito, ¿no? Nos interesa verte como estudiante en este caso, ¿qué mirada tenés sobre lo que se está viviendo en relación a la institucionalidad, al Estado de Derecho y a estos juicios que, bueno, por lo menos de la gente que labura de la constitucionalidad, están diciendo que es un estado de emergencia? Sí, la realidad es que se utiliza el Poder Judicial como una herramienta para desarrollar la política del país. Eso es algo que es grave para la democracia, que atenta contra ella. Y lo preocupante también creo que son los discursos un poco, porque este proyecto del país venía a devolver esa institucionalidad que estaba perdida y, bueno, ahora parece que están, o sea, no solamente me parece a mí, pienso con esta cuestión del Poder Judicial atacando más en particular a algunos dirigentes políticos y persiguiéndolos, sino también esa persecución se ve en los lugares donde la gente lucha para obtener derechos. Hay mucha persecución también de ese tipo. Los organismos vienen trabajando un poco en tratar de sistematizar al menos esas situaciones. Acá en Córdoba, en las marchas ha habido persecución, situaciones con la policía extrañas que antes no se vivían. Sí. Y hay que estar alerta también en ese sentido. Bien. Bueno, Dania, te agradecemos muchísimo esta nota. Volvemos a conversar prontito a medida que avance también este conflicto o se pueda resolver de alguna manera. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse.